Yo soy Maluma. Qué tan perfecto es el tiempo, de nuevo tú y yo. Intactos en los recuerdos de tu primer amor. ¿Qué fui yo? Quien con paciencia te esperó y te enseñó a ser el amor. Siempre fui yo y seré yo, tu primera y más grande ilusión. Siempre fui yo y seré yo, nunca se olvida el primer amor. Siempre fui yo y seré yo, tu primera y más grande ilusión. Siempre fui yo y seré yo, nunca se olvida el primer amor. ¿Cómo olvidar? Marcaban las 12 y noté en tu cuerpo una actitud. Un cuerpo ardiente decía de frente: el primero quiero que seas tú. Mi subconsciente no me miente, ese día no saldrá de mi mente. Soy un demente que muere por tenerte. Desde esa noche todo es diferente. Mi niña, mi mujer, mi dama. Yo fui el primero en siempre su fui cama. Yo y seré yo, tu primera y más grande ilusión. Siempre fui yo y seré yo, nunca se olvida el primer amor. Siempre fui yo y seré yo, tu primera y más grande ilusión. Siempre fui yo y seré yo, nunca se olvida el primer amor. Mi subconsciente no me miente, ese día no saldrá de mi mente. Soy un demente que muere por tenerte. Desde esa noche todo es diferente. Mi niña, mi mujer, mi dama. Se comenta que aún preguntas por mí y me doy cuenta que él no te hace feliz. Yo sé que te mueres por mí. Donde hubo fuego, cenizas, cenizas quedan. Siempre fui yo y seré yo, tu primera y más grande ilusión. Siempre fui yo y seré yo, nunca se olvida el primer amor. Siempre fui yo y seré yo, tu primera y más grande ilusión. Siempre fui yo y seré yo, nunca se olvida el primer amor. Nunca se olvida el primer amor.